de vender dulces a, bueno, el mismo Bad Bunny, de empacar mercados a ser una estrella de la música mundial. De la Colombia de los narcos a la NASA. Pero si fuera en presente, de la Colombia de los narcos, es decir, porque esa es la Colombia de los narcos, podría tener esa otra interpretación, a la NASA. Pues suena duro, sí, pero es irreal. Para no, nada. Pues mentiras no son. Mentiras nos están diciendo. Nos duele, sí. Nos duele, claro que nos sí, duele, sí, porque sí, claro. Es el estigma que desgraciadamente hemos cargado y no sé por cuántos años más vamos a seguir cargando. No, pues cana, pues. Es el estigma que nosotros hemos tenido que cargar, pero que en el mundo, si se habla de países con narcotráfico, pues Colombia está en ese listado, infortunadamente, sí, sí, y creería que liderándolo al lado de México, y porque eso es lo que, como nos perciben en otro lugar del mundo. Entonces, ¿es doloroso el titular? Sí, pero ¿tiene algo de real? Lo que pasa es que es esa Colombia de la que queremos zafarnos, y lo que estás diciendo, el estigma que siempre hemos tenido con el narcotráfico, y como ha costado y como se ha trabajado para que eso se borre, entonces nos duele, o le duele a mucha gente que cuando queremos dar otra imagen, pues se toque ese tema, cuando el tema se toca solito, cuando el tema llega solito por la información natural que se da, que porque cogieron a colombianos con narcotráfico, con cocaína, porque uh-huh. capturaron un cargamento en no sé dónde, que la alianza, o sea, esas noticias se dan naturalmente. Entonces me refiero a que algún medio que podría abordarlo de otra manera, si lo vemos desde ese lado de zafarnos de eso, pues lo puede hacer sin tener que tocar eso, que es ajá. lo que no queremos, que y lo incomoda. Que le duele a la gente y nos incomoda. Pero tomándolo por ese lado, a mí me parece que es un comparativo, es como cuando algo, quizás el pasado negro, oscuro, malo. Usted le da connotación, ¿sí? de pasado. También, sí, sí, el pasado sí, sí. oscuro, trasciende. Malo, y cuando algo ha evolucionado a una mejor visión, ha evolucionado de buena manera. Que no nos quedamos en lo malo y que vamos avanzando. Y que se hablan de otras cosas, que se hablaba de coca, ahora se habla de una mujer sí, que... Sí, sí, sí. Anoche, en la emisión de las 7 de la noche, ¿tiene? Nada más el noticiero de Caracol mostraba un informe en el que se veía claramente cómo este negocio lleva cada vez a tratar de implementar más formas de sacar la droga y transportarla. Y cómo barcos que ya están en alta mar son alcanzados por lanchas. Es que ayer cogieron a los micos, les dicen. Los micos. Una banda que se llama Los Micos, que escalaban con el barco en movimiento. Llegaban en lanchas rápidas, se acercaban, había una persona en el puerto que dejaba los containers abiertos. Algunos containers, y lo que hacían era que desde la lancha rápida descargaban el cargamento de droga, lo metían en los containers y lo cerraban. Es decir, cargaban el barco en pleno movimiento. Ajá, sí. Bueno, y pues, ¿de dónde? Colombianos. Y un cargamento que acaba el ingenio, es que mucha gente lo dice. O sea, si el ingenio utilizado para exportar droga a otros países fuera invertido, utilizado sí. en la creación sí. de proyectos tecnológicos o avances creativos, el colombiano iría por encima. Perdón, güey. Mire, el ejemplo más claro es los submarinos que utilizan, hechos en Tumaco, por los lados del Pacífico colombiano. Los sacan, los construyen en esas zonas selvática, y son submarinos con autonomía para navegar hasta Estados Unidos. Es impresionante. esa frase del Duque ha sido de toda la vida. Es que el colombiano es muy inteligente. Donde el colombiano utiliza, pero así un señor... Hablando con otro en una tienda, vea, es que hermano, aquí en Colombia, toda esa inteligencia la utilizáramos para hacer cosas buenas. Ave María. Toda la vida he oído eso. Bueno, volviendo al tema del titular, pues... Cana, sin salirte de eso, ¿viste ese informe a propósito, no? Pues porque lo viste completo. ¿Cómo se perdió, de hecho, un cargamento? O sea, los cogieron. Entonces le dice el tipo, no me debe nada, mijo. Aquí usted sabe que eso se paga con la vida o con plata. No, súper crudo el informe. Y de cómo cayó un cargamento en Holanda. Entonces, sí, repito, a nosotros nos duele, nos incomoda, nos sentimos mal. Ya no queremos que nos señalen siempre por lo mismo en el mundo entero. Pero esa es la percepción que tenemos en el mundo. Usted va a la China, va a Australia, a cualquier país europeo, y de Colombia, pues le hablarán de los futbolistas, de Shakira, de nuestro café, que también... Y de las series. Pero y de las series, de el Escobar, el patrón Escobar del mal. Escobar todavía es tendencia en muchos países. Claro. Una novela que lleva como 5 o 6 años, Cana. Pero el tema del narcotráfico también uh-huh. está ahí, ligado a nuestra historia. ¿Qué hacemos? ¿Sabe lo que me dice aquí César? Un amigo que dice, ¿sabe dónde ve uno la creatividad de los colombianos realmente para no darse cuenta de todo lo que podemos hacer? En los memes. Uy, total. Ya, esa es toda memes. La creatividad, es impresionante. La creatividad y la rapidez, porque es que eso es en cuestión de horas.

Sigo siendo, sigo siendo el peluche, el que en tu cama luce. Cerebro, dímelo flow, el bloque. Rich music. Arrancando una nueva hora de la mañaneta, 9:15 minutos del sol, todavía no hay noticias, al menos en el sur de Cali. Aquí está reunido el equipo de la mañaneta: Charles, el Duque, el Güey, Carito Ortiz y el Canario, hasta las 11 y alguito más de la mañana. Luego me quedo con ustedes en Versus hasta las 2 de la tarde. Luego viene Carito Ortiz para estar con ustedes hasta las 5. A las 5 se juntan el Güey y el Duque en el Junte, porque el Junte aguanta. A las 7 llega Charles a tocarles buenas canciones. Hasta las 10 que arranca Millennials con Carlos Pasaje. Y a la medianoche, a las 00 horas, empieza Planetámbulos con el 7 con el querido Jaime Eduardo Riascos. Toda la noche, toda la madrugada. Así es 24-7 Planeta con ustedes, 9:16. Arrancamos con Equox. ¿Qué es Equox, Charles? Gana Equox es una marca que nació aquí en el Valle del Cauca, que trata de productos para clasificar de mejor forma las basuras, los desechos. También son bolsitas plásticas a base de maíz que se pueden compostar para darle abono a la tierra. Son bolsitas muy prácticas para aportarle al medio ambiente. Obviamente no son de plástico ni nada de eso, sino que son a base de maíz. No puede pagar deudas, ve ahí le abono. Exactamente, exactamente. Ahí puede abonar. Y bueno, esto es tendencia ahora en estos últimos tiempos, porque hay muchas personas que ya han abierto la mente y se han concienciado acerca de aportarle a nuestro planeta. Así que la invitación para todos ustedes es que sigan su cuenta de Instagram, @Equox, Equox, E-K-U-O-X, @Equox. Y de hecho hay un concurso bastante bueno para que ustedes puedan ganar muchos productos Equox hasta el 26 de febrero, que es este viernes. Fácil, ustedes primero siguen la cuenta @Equox y ustedes suban una historia o a través de su feed, un video o fotos, y mostrar cómo usted clasifica o recicla sus basuras en su casa. Y al más creativo, a las personas más creativas, ganarán línea de Equox. Tienen hasta el 26 de este mes, así que pongan su perfil de Instagram público para que ellos vean y a ganar con Equox. Esta es 911, la nueva canción de Sesh de Panamá. Sesh, no, Charles, el panameño de Colón, Panamá. Bueno, pongan atención, que llegó el momento de meterse en la lista por el bono de 200 de Merkeo, Merkeo Call. Encuéntrenlo así en la red social Instagram, en Instagram, Merkeo Call. Los 10 primeros que se van a meter en la lista serán los oyentes que vayan ya a la cuenta en Instagram de Merkeo. Sigan, sigan la cuenta. Eso, qué bueno ver seguir, subir la cuenta. La sigan. Luego la tarea que van a hacer es ir al video que está de tercero, donde está la motito, llevando un domicilio, que es la tienda Express 24-7 de Merkeo. ¿Listo? ¿Se metieron a esa? Y en los comentarios pongan numeral quiero Merkeo Call. Numeral quiero Merkeo Call. Merkeo con Q, ¿no? Sí. Numeral quiero Merkeo Call. Pongan ahí simplemente ese hashtag. Y ya, entre los que pongan el hashtag, vamos a escoger a 10 que entran a jugar. Y atención, para mañana vamos a meter a todos los que descarguen la aplicación en sus celulares. Nos manden un pantallazo, tienen tiempo de hoy a mañana. Y mañana cuando pidamos que manden el pantallazo, nos lo mandan. Y todos los que tengan descargada la aplicación, entran a jugar. Por hágale, el bono de mañana, ¿listo? Hoy con el numeral ahí en la imagen que dijiste de la moto. Es un video realmente, es un videito ahí rápido. Y para mañana los que descarguen la aplicación participan entonces. Mañana ya usted ya instrucciones. Hoy tienen todo el día, en cualquier momento, pa. Descárguenla ya. Buscan la aplicación. ¿Se descargan en cualquiera de las dos tiendas? Sí, claro, sin ningún problema. Yo la tengo acá. Es súper. ¿Se la descargó por el sí, Merkeo, sí, por App Store. Por el App Store, la puede descargar por ahí. La tienen en su celular y mañana nos demuestran que la tienen mandando un pantallazo de su celular. y ya, entran a jugar por el bono de 200. Ya saben que es muy sencillo, simplemente que hagan el mercado con nosotros. 9:19, a esta hora en la mañanita de Planeta, nos saludaba Roy diciéndonos que él, bueno, él estaba muy conectado con el tema de películas y series. Dice, sobre las series, Peaky Blinders o Blinders es muy buena, va en la quinta temporada. Son seis capítulos por cada una. Es una de las es de una familia mafiosa inglesa. Dice, estoy viendo The Crown y es excelente. Okay. Si quieren ver algo entretenido, ligero, les recomiendo las siguientes. ¿Y dónde está el hilo de Roy? Dice que tenía un hilo, pero sí lo tiene, ¿no? O lo mando más adelante. No, no ha mandado nada. O lo estará escribiendo en este momento. No, termino, no, sí. ¿Sí lo mandó más adelante? Sí, sino que no lo pegó. Dice, estas son diferentes a los que todos recomiendan. Blind Spot, casos del FBI, Sex Education, Love Dead, Love Dead Robots, The End of the Fucking World, Ozark, uy, Ozark es muy buena. Warrior Numb, Teeny Pretty Things, Punisher, que es de Marvel, y documentales, dice Olé y Olé, de los Rolling Stones. Y películas El Juicio de los Siete de Chicago. Y por acá dice, para Adolfo Spoiler Parra, le recomiendo algunas que yo creo que le pueden gustar mucho. Lucifer, no es de terror. Suits, que es de abogados de élite. Black Mirror, que es muy buena. Se la recomiendo yo también. Usted que ama tanto la tecnología, canario. House of Cards, que ahí dice que la actuación de Kevin Spacey es genial. House of Cards es muy buena hasta la penúltima temporada. La última temporada ya no tiene tanto, o sea, no sé, a mí no me atrapó tanto. Y la última dice de 100 y You también es buena. Yo creo que usted la vio, ¿no? ¿Cuál es gente? ¿Qué se trata? You es de un man que se obsesiona, ¿no? Sí, que es obsesionado por una vieja y que la enamora, pero la persigue y no sé qué, es muy buena. Y la segunda temporada es mucho mejor y la tercera ya viene dentro de poco. Ve, ayer estaba en una conversación, unos amigos estaban hablando de Juego de Tronos y uno dice, no, me voy porque me voy a ver Juego de Tronos. ¿Hay alguna noticia sobre Juego de Tronos? No. De pronto se va a estar, o sea, no se la había visto y se la está viendo, pero... O repasando. Pero ya no, sí, pero ya Juego de Tronos se acabó. O sea, lo que viene ahora es habían hablado de que va a salir la precuela, o sea, lo que pasaba antes de la historia de Juego de Tronos, y otros de la post-escuela también. Es decir, no hay nada nuevo. Yo, me llamó la atención porque el que Juego de Tronos, yo ahí como por no quedar de ignorante, no pregunté. No, sí, verdad. Ah, verdad. Verdad que hoy se estrena. Ya me la vi. Uy, sí, ahorita a las 8. Julián David, ¿qué dice? Dice, buen día muchachos, espero que estén muy bien después de este fin de semana. Ayer me vi una película buenísima, me hizo tirar mucha risa, se llama Los Croods 2. Y si tienen niños, es mucho mejor. Es demasiado fina, pero el humor es un poquito más adulto, ¿no? Pero es demasiado chistosa, es muy divertida. Alex, ¿qué dijo? Dice, el sábado en Easy, bueno, se refiere a Easy Movie, me vi Tom y Jerry. Para los niños, buena. ¿Pa qué? La protagonista, una hermosura. Linda. Mamacita. Chloe, mamacita. Y Ozuna, le dieron más segundos a Sofía Vergara en Baywatch que a Ozuna. Mi esposa parpadeó y no lo vio, sin exagerar. Sábado, no, es en serio. El sábado también estuvimos con la niña. Yo también me lo vi el jueves ahí en Easy Movie. Ajá. Es buena, es entretenida. Y lo de Ozuna es cierto, ¿no? Y lo de Ozuna es cierto, o sea, yo... Pues usted va a cachar la cabeza a sacar las crispetas. No, ya, pa' y la pierde. No, en serio. De pronto... No, me pasó así, yo iba con una amiga y yo le decía como que... Y yo, pues, obviamente como yo sabía la noticia, yo le decía, amiga, ahí habla Nicky Jam. Entonces, ¿a dónde? Y yo, vea, ese es Nicky Jam. En serio, ya, así se parece. Y le digo yo después, y pilas porque viene Ozuna. Pero en la voz, no, pues hablar sí, es en la voz, en la voz. Viene los gatos malos. Y yo, y le digo yo, y pilas porque se viene Ozuna. Es que le dieron tanta bomba, le dieron tanta bomba a esa noticia. Claro, y Ozuna aparece ahí como asomado. Ozuna sale allá, él trabaja en el hotel, ¿cierto? Sí. Por allá. Como uno de los de meseros, algo así. No. Bueno, acá John nos hacía un aporte y se les cuento que el sábado cumplí años Kurt Cobain, ayer cumpleaños Cindy Crawford, son personalidades y toca darlos. Aquí tengo a Kurt. Y Freider dice: en 1962, cuando salió al aire esta caricatura, todo lo que nos mostraba parecía una fantasía. ¿Qué me dicen ahora? Y son los supersónicos, donde están presentando clases online, donde están presentando el trabajo en casa, donde están haciendo videoconsulta, la mascarilla y la videollamada. Guapachoso dice, si el gobierno colombiano invirtiera en educación y en impulsar el turismo ecológico, Colombia sería un país con un nivel de vida muy bueno y equilibrado. Yo voy un poquito más allá, Guapachoso. Si la corrupción no permeara el Estado en general, y cuando hablo del Estado no solamente es lo público, sino lo privado también, creo que tendríamos un país regio con muchas, pero muchas cosas buenas y muy bueno para vivir, porque lo tiene todo, absolutamente todo. Infortunadamente, el peor cáncer por encima de lo que ustedes quieran es la corrupción, que se roba el dinero de todo lo que hay para invertir. Y no solamente en lo público, también en lo privado pasa. Entonces, Guapachoso, por ahí empieza todo. Luego viene, sí, planes de inversión en educación, impulsar el turismo ecológico, la infraestructura y el resto de cosas. Carlos Castañeda dice... Dice, buenos días, combo, un buen y fin a arranque de semana. Un beso a la cosita rica de Carito Ortiz. Pero volviendo atrás, Guapachoso, es muy difícil cuando un Estado elige a quien tiene que controlarlo. Mientras en Colombia, los gobernantes elijan a sus propios cuidadores. Es decirle al ratón que escoja el gato que lo tiene que cuidar. Escogerá al gato más flojo, al gato que le da pereza perseguir ratones, y así el ratón podrá seguir haciendo de las suyas. Eso no puede ser así. O sea, los entes de control en Colombia, de la vigilancia en el país, tienen que estar ajenos al poder del gobierno de turno, no precisamente como... para que lo vigilen. Eso fue como cuando el jefe anticorrupción, ¿qué? Metió en tremendo... Bueno, para no ir muy lejos. Sindicato de corrupción. Para no ir muy lejos. Y esperen nada más si algún día se llega a saber todo lo que hay, o lo que puede haber mejor, no puedo asegurarlo, pero todo lo que puede haber en medio de la contratación que se hizo en el último año con el tema de la pandemia. Seguramente. Al declararse los estados de emergencia, el poder contratar a dedo, sin licitaciones, sin ningún tipo de control por la emergencia. Uy, Dios. Daniela Román dice: buenos días a mi equipo de Dosis Buena Vibra de todas las mañanas. Les digo que cuando no funciona la página se me va el alma, pero cuando la arreglan siento que me devuelve el alma al cuerpo. Son indispensables y necesarios para todas mis mañanas. Gracias a Daniela por ese cariño tan grande que y siempre nos lo hace saber. Sí. Y hablando de series y pelis, Detrás de tus ojos, que es una de las que recomienda, pone por acá, dice: descuida, yo te cuido, están súper recomendadas. Y me vi las que recomendó el güey y quedé wow. Long Shot, súper buena. Y Don't Fuck with the Cat, OMG. No, me dio una impotencia verla, pero buena. Véanlas, un abrazo a todos. ¿Cuántos capítulos es que la de los gatos? Cuatro, creo. ¿Cuatro? No estoy mal. Ah, bueno, sí, cierto, yo vi el primero apenas. Cuatrico. No, sí, menos mal. No, véasela dentro de, no sé, dos meses, por ahí. Todavía no se la vea toda. ¿Por? Usted viene y la cuenta acá, se la tira. Eddie Paloscuate dice: serie recomendadísima, Vikingos en Netflix. Javier Villegas, ¿qué dice? Dice: ¿cómo van, muchachos? Serie buena ahora en Netflix, Lupin. Y esperar la segunda temporada, dice. Ya habíamos hablado el otro día de ella, Javier. Excelente, a mí me encantó Lupin. Estoy esperando que venga rápido la segunda temporada. Johnny Polanía dice: nos ofendemos por el tema de narcotráfico y cuando recién llegas a vivir fuera de Colombia te das cuenta que los que venden droga, muchos son colombianos, que muchos de los que hacen cosas malas son de nuestro país. Entonces creo que jamás nos quitaremos esa cruz. Dice el habitante: buenos días, muchachos, que esta semana sea llena de muchas bendiciones. Pienso que en el titular no era necesario usar esa combinación de palabras, aunque sea una verdad de un pasado y un presente, hay otras maneras de resaltar lo bueno que haces, que hacen, iba a ponerle acá, supongo, que hacen nuestros compatriotas. ¿Y qué dice? Ok, sí, aquí sigue el hilo, yo lo abro por acá, qué pena. Dice él: y bueno, muchachos, quisiera en este lunes escuchar Bad Boys de Bob Marley y a ver si prendemos esto de Bob Marley. Feliz resto de día, muchachos. Bad Boys, what you gonna do. Esta es La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. Hey. Radio Planeta. Don't rush, slow touch, run away, like a good country, grab and buy, we can go bust, high

nada, me liga, mas só que tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Ahora 9.35 en la mañaneta de Planeta. La mañaneta es una presentación a esta hora de... De Choribov, el sabor premium artesanalmente delicioso. Muchas experiencias este fin de semana. Mucho registro de aquellos que, bueno, disfrutaron de diferente manera del sabor premium de esos deliciosos. Hasta yo, que me comí unos más ricos. El desayuno. No, la felicidad que le dan a uno cuando le llegan los Choribov. El desayuno, una cosa de locos con Choribov. Así que, bueno, no olviden que les va a llegar, obviamente, a su domicilio sin ningún problema, que, pues, puede programar para cualquier día de la semana y que van a disfrutar del sabor artesanal. 110 gramos de carne de cerdo en tripa natural, deliciosos para los mejores asados. Choribov, artesanalmente delicioso. Bueno, güey, el año pasado se hizo noticia en Colombia, la primera policía transgénero es una mujer de Bucaramanga, Andrea Cortés, 26 años. ¿Qué pasó ahora con ella? ¿Por qué vuelve a ser noticia? Bueno, no, porque pues digamos como que ella tenía una lucha con ese tema. No ha sido nada fácil, obviamente, de lo que se habla, y es como ese proceso que ella ha tenido. Para entrar a la policía, bueno, ella dice, cuando yo entré a la policía ya sabían que yo era gay. Eso es lo primero, porque pues obviamente ella no entró como Andrea Cortés. Ella entra como un hombre, pero pues decían que era gay. Y ella sí reconoce y dice como que en la institución esto ya es aceptado sin ningún problema. No es, digamos, como impedimento. Él entró en el 2016, o se graduó más bien, como Fabio Cortés Guarín. Así entró. Y bueno, entra la policía, sí, claro. Como, o sea, el cambio lo hace mientras estando en ya en la policía. Exactamente. Él entra como, o ella ahora, pero entraba como Fabio Cortés Guarín. Y a ella la designaron para... Ahora se llama Andrea, sí, Cortés Guarín. La designaron para el departamento del Cauca, exactamente. A ella pues que fue evaluada por una psicóloga que le sugirió a ella que informara a sus superiores sobre su identidad como mujer trans y que así poner en regla sus documentos, porque ella quería cambiarse los documentos. Entonces ella habla de lo que, pues, las decisiones que ha tomado en su vida frente a esta decisión. A ella le tocó instaurar una tutela en algún momento, como vos lo decías. Ella nació en Bucaramanga, es una mujer trans que está en la policía, pero hablan de ese proceso difícil que tuvo ella. El tema es que en algún momento, cuando ella está dentro de la policía, ella decide, pues, irse a operar. Ella va, se hace todo el procedimiento. Dice que no ha sido una decisión obviamente muy fácil. Hay gente que la ha apoyado bastante, entre ellas, pues, esos doctores que la han, digamos, como respaldado todo el tiempo. Dice, en un permiso viajé a Popayán y la doctora Navarro me estaba esperando. Ella habla, pues, de cómo ha hecho todo este proceso para, pues, tener estos cambios, pasar de ser, pues, un hombre a una mujer dentro de la policía. Hizo eso y, aparte de todo, luego fue a hacer el cambio, pues, que a la registraduría, un tema que no ha sido obviamente nada fácil. Bueno, güey, la noticia va más allá y esto llama muchísimo la atención de toda la comunidad transgénero en Colombia. Que obviamente en la apariencia física, y esto es evidente por las fotos, videos que uno encuentra de algunas personas, que incluso su cuerpo es perfectamente femenino. Sí. Bueno, es que muchas de ellas muy agraciadas, además, de curvas, además del voluptuosas. Procedimiento, se ayudan con hormonas, bueno, también para el proceso, pues, de adaptación. Hay algo, Duque, con lo que luchan e infortunadamente no siempre lo logran, y es el tema de la voz. Pero ya hay una cirugía. Para allá voy. Y es que es la noticia hoy del caso de la policía de Andrea Cortés, 26 años, y es que va a realizarse un procedimiento que se conoce como la... ya le digo, esto tiene glotoplastia de Wendler, que consiste en convertir una laringe masculina en una laringe femenina para adelgazar su voz y volverla como una voz femenina. Es decir, que es no solamente la apariencia física, que te repito, en eso de pronto puede ser, es más fácil, digamos. Es mucho más sencillo. Sí, más sencillo. De hecho, sus cuerpos son muy femeninos y con curvas, y en las fotos que se ve muy atractivo el cuerpo de esta policía. Voluptuosa, like. Voluptuosa. Sí. Es una policía, pues... Va a arrancar muchas miradas. Charles, el Duque, ya le dieron like. Pero a la hora de hablar es donde viene, de pronto, pensaría uno posiblemente la frustración o el deseo de tener una voz también femenina, y no siempre lo logran. Y ella comenzó este proceso pues ya hace mucho rato, porque ella dice, todo lo arranqué cuando tenía 19 años, y bueno, pues habla de que ahora ya tiene 26 años, pues hacer esa transición, ese cambio en medio de ya de su proceso en la policía, porque ella dice, yo obviamente voy a seguir porque yo tengo la convicción para esto, es lo que me gusta hacer, ella quiere seguir en la policía, pues que es donde está en este momento, pero claro, hablan de ese tema de hacerse el cambio de voz, decidió entonces realizarse el cambio de voz, dice, me realizo el cambio de voz porque creo que es un complemento a toda la transición que he recorrido hasta el momento, es un plus para mí. El complemento de la feminización de voz, dice ella. Andrea Cortés Guarín, la primera mujer transgénero en la historia de la Policía Nacional, se realizó otro procedimiento para reafirmar su transición, realizarse una cirugía de cambio de voz. Planteo la pregunta, ¿usted sabía, Charles, Duque, Caro, Güey, que había una cirugía para cambiar la voz? Sí, yo sí. Yo no sabía. No tenía ni idea. Yo sí, ya había visto la noticia una vez. Creo, si no estoy mal, la hacen en la costa colombiana. Sí. Duque, es que sí, yo había cotizado. Sí, ya. La nacida en Bucaramanga viajó desde Bogotá hasta Barranquilla para operarse con el doctor Antonio Ballestas, médico cirujano de la Universidad Libre, especializado en otorrinolaringología de la Universidad de la Costa, una universidad de Costa Rica. El galeno es fundador y director de Voice Feminization Colombia, clínica conocida entre personas transgénero en busca de procesos de feminización de la voz. El procedimiento que le llevará a cabo el médico se llama glotoplastia de Wendler. Se la realizará Andrea. Es una mujer transgénero con una cirugía de feminización de voz. No hay más detalles sobre lo que tiene que ver. Así que ahora no solamente la apariencia física, sino cuando se hable con ella, pues será un tono de voz femenino. De hecho, ¿sabe quién se lo realizó? Si no estoy mal, hay un actor que se llama Mauro Urquijo, que se casó con una mujer trans. Sí, sí, sí. Si no estoy mal, la pareja de él se lo realizó, esa cirugía. Sí, ella tiene la voz un poco más afeminada, ajá, la verdad. Ya, sí. Porque antes... Y hay fotos de... ¿Qué le dije? Hola, guapo. Hay fotos de Andrea en el consultorio con el médico. No, usted la ve rapidito y usted cabecea. Con el uniforme de agente de la policía, sí. Y luego en la ropa pues de calle, y en los dos casos se ve perfectamente una mujer. El tema es que cuando hablara de pronto no se sentía bien, y bueno, por eso ahora cambia su... Claro, de hecho, ella hizo un operativo como por acá. De hecho, creo que han contado como que ella iba a detener a alguien y el man le dice, ay, pero ¿por qué me va a detener? ¿Y por qué la agresividad? Es que ¿por qué? ¿Y ese bolillo? A ver, güey. Está hablando de un operativo malo, que iba a hacer. No, señor. Mire, de hecho... Pero aquí la pregunta que cabe es... ¿Esa cirugía opera únicamente para feminizar la voz o también para engrosar la voz? Yo creo que en el caso de engrosar la voz... ¿Con las hormonas? Con las hormonas. Sí, con las hormonas, de hecho. Quien no quiera hacer un cambio de tantos que consumen hormonas y para competencias y todo lo que hacen, hasta los mismos ciclos y todo eso... ¿Les cambia la voz? Les cambia la voz, claro. Hay que aclarar algo. ¿Pero y será que... para siempre, güey? Cana, no sé. ¿Y no será sé. En todos los casos? No será sé, pero yo conozco muchas mujeres que, bueno, practican que eso, alterofilia, o fisicoculturismo, digamos. Y la voz, y aparte, después de las piernas, y sí, conozco varias que uno les oye la voz y les cambia, les va cambiando, eso les va afectando. Que hay que aclarar algo, y es que con respecto a las mujeres trans, que generalmente no les gusta que les llamen mujeres trans, sino mujeres, porque en realidad ya se sienten y son mujeres. Y aquí en Cali hay unas espectaculares, divinas. Uh-huh. Sinceramente, si uno no sabe que alguna en algún momento de sus vidas fueron hombres, uno diría Virgen Santísima. Pues mire el caso de esta niña Mara Cifuentes. Mara. ¿Qué? Mara es un bizcocho. Espectacular esa mujer. Mara. Es divina. De hecho, ya se hizo la cirugía de la voz también. Ya quisiera uno. 9:43 minutos, estamos en La Mañanita. Hoy Fox inicia una temporada, ya no como Fox, sino como Charles. Star. Así se llama Channel. Star, hace, bueno, ya meses llevaban con esta campaña de cambio de nombre, cambio de logotipo. Diciendo que todo lo bueno se queda aquí. Todo lo bueno se queda aquí, obviamente siguen sus programas estrellas, por eso se llama Star, jaja. Y también su serie, todo su producto sigue, pero con diferente nombre, se llama Star Channel. Desde hoy, 22 de febrero, los canales de entretenimiento de Fox ya cambiaron de nombre y serán sustituidos por este nombre. O sea que Star. Ya esa imagen corporativa ya cambia desde hoy, porque pues todo se ve la de Fox. Ajá, todo se o ve. Sea, hasta hoy vimos las tres letras de Fox, ajá, F-O-X, Fox como tal, ya no más. Ya no más, hay algunas excepciones, Cana, por ejemplo Fox Sports en México seguirá siendo Fox Sports porque es como una franquicia aparte, es apartada a lo que Disney compró. Uh-huh. Disney compró mucha, o sea, en general compró esta marca, pero en algunas partes de Latinoamérica, sobre todo las deportivas, se quedarán como Fox Sports. Y bueno, así quedan los nuevos nombres. Fox Channel será Star Channel. Fox Life será Star Life. Fox Premium será Star Premium. Fox Premium Movies será Star Hits. Fox Premium Series será Star Series. Fox Premium Action será Star Action. Fox Premium Comedy será Star Comedy. Fox Premium Family será Star Fun. Fox Premium Cinema será Star Cinema y Fox Premium Classics. Donde aparezca la palabra Fox sencillo, se cambia por Star y ya. Sí, señor. Hay otra excepción con FX. FX sí seguirá siendo FX. Pues será como la misma dinámica y hasta que le den el cambio también a FX. ¿Por qué fue que se hizo este cambio, Charles Duke? ¿Ustedes se acuerdan por qué? Por la venta a Disney. Sí, pero hoy... No, porque la referencia, digamos, los canales de Fox como tal son canales que pertenecían a Rupert Murdoch. Y en Estados Unidos sí se mantienen algunos canales Fox, que sobre todo Fox News y todo eso, pero lo que hizo comprar, lo que compró Disney fue toda la sección de entretenimiento y deportes. Entretenimiento, sí. Por eso, pero ¿por qué la necesidad del cambio? Si es una marca posicionada. Precisamente fuerte. Porque ya no pertenece a Rupert Murdoch. Okay. Y ellos. No compró el nombre. Y Fox tiene una tendencia también de ultraderecha en cuanto a la parte política. Y Disney no quiere asociar su marca a ese tipo de cosas. Entonces, la libera. Exacto, por eso lo estaba diciendo. 9:46 minutos. Nuevos actores, cantantes y TikTokers entre los 100 líderes del futuro. Sí, señor. Mire, es que, bueno, si usted lo ve de esa manera, hay nuevas figuras en el orden mundial que están marcando tendencias, que están referenciando, o sea, siendo referencia para muchos jóvenes o adultos jóvenes, y la revista Time sacó un listado de los 100 líderes del futuro. Entre esos hay mucho TikToker que ha logrado una fama impresionante. Yo le voy a nombrar algunos, pero pues obvio no los conocemos porque son muy internacionales. Sí, sí, sí, sobre todo en Estados Unidos. Okay. Y son personajes, muchos, la gran mayoría de TikTok. Por ejemplo, Sana Marín, Vanessa Nakate, Ben Sasse, Lina Hidalgo, Rafael Warnock, John Ossoff, Parker Pauling. Entre todos estos son como TikTokers. Pero en cuanto a músicos y eso, Dua Lipa está metida en esa lista. Ah, ok. Está metida en esa lista. Y la actriz de Gambito de Dama, que también salió en Fragmentado. Uh-huh. Están metidos en esa lista. Dice... que la carta fue justamente escrita por Garry Kasparov, ex campeón mundial de ajedrez. Dice, no me sorprendería que su interpretación de Estelar contribuya a promover más el ajedrez. Su interpretación Estelar contribuya a promover más el ajedrez alrededor del mundo. Eso fue lo que dijo él de la actriz que hizo... Anya Taylor, se llama ella, mamacita. Anya Taylor-Joy. Que es una de las más relevantes en esta lista de los 100 líderes del futuro, que piensan que van a cambiar el mundo y que pueden lograr hacer tendencias tan fuertes que van a arrasar pues con la opinión a nivel mundial. 9:48 minutos. Güey, ¿me decía qué? Bueno, es que tenemos por acá, pero es que tengo que esperar aquí a marcar, alguien que nos habla del tema, alguien que es trans, que es oyente de nosotros. Yo no sabía, de hecho, no tenía ni idea, porque ya había escrito por DM, siempre opina de publicaciones, entonces me estaba hablando por acá, pero va a ser la... ¿Y qué te estaba diciendo? Una vez. Bueno, me estaba diciendo, referente al tema de la voz, dice, hola, güey, sí, a los hombres trans se nos cambia la voz y es para siempre, solamente necesitamos las hormonas para ese cambio. Dice, pues, él acá contándome un poquito de su transición, que no hace mucho lo hizo. De hecho, pues sí queríamos como hablar con él por acá de una vez para consultarle y hacerle preguntas de una vez sobre este tema, para despejar dudas, porque él dice que hace 3 años y medio exactamente se llama Juan Manuel. Juan Manuel que, pues, escribió por acá el DM. Sí, aquí le estoy marcando de una vez. Dice, sí, no hay problema, de una. Llámenme. Ahí contestó. Ahí está. Hola, Juan. Ponelo en el altavoz, Cana. Aguántame. Hola, Juan. ¿Ahí está? Subile volumencito. ¿Y dónde? Pero pelados que... La tecnología. Pues con forritos de animalitos y cosas así, ¿no? Juan, ¿me oyes? Aló. ¿No está? Aló. Por ahí está. Hola, Juan. Bueno, no sé, güey, como que no te quiso contestar. 9:50 minutos. Por acá me estaba diciendo alguien también. Pero es un tema, un problema ahí como él allá, porque yo estoy volver a marcar. Por acá me estaba hablando alguien también, pero eso sí por interno. Me dice, Cana, yo sufrí mucho con el tono de mi voz, con el tono de mi voz, porque es demasiado gruesa. Yo soy gay, aunque no asumo actitudes tan femeninas, pero sí me lastima mucho cuando de pronto en el entablar una relación con alguien me hablaba siempre del tono de mi voz, porque es demasiado varonil. Demasiado grave. De esa cirugía me enteré hace un tiempo, pero que la hacían en Estados Unidos. Es más, llegué a soñar e imaginar reunir el dinero para realizármela. Pero bueno, pensé después que si mi apariencia física todavía es de hombre, pues difícilmente sería hacerle creer a la gente a través simplemente de mi voz. 9:51 minutos, estamos en la mañaneta de Planeta. Un sitio web que ofrece $2,000 por un trabajo de ensueño, dormir, simplemente por dormir. ¿Pagan dónde? ¿Cómo? Se lo digo que yo sería feliz con ese trabajo. A mí me decían burro con sueño, ¿no, amigos? Mire, es un sitio web que está ofreciendo este trabajo, $2,000 por dormir en diferentes lugares, incluyendo un hotel 5 estrellas. El sitio web se llama Sleep Standards, que se dedica a brindar información sobre el sueño saludable y productos que ayudan a dormir. Y entonces abrió una vacante, ofrece $2,000. ¿Cuánto en pesos es $2,000 más o menos? ¿Qué es? 5 millones y algo. No, hombre. No, 6 millones y pico. Más de 6 millones de pesos. Listo. Sí, claro. Dice, 500, le paga usted $2,000 por pasar 5 noches en diversos lugares. El propósito de este trabajo, dice, es ayudar al portal a aprender más sobre la influencia del sueño en el medio ambiente y la calidad del sueño también, dependiendo del medio ambiente donde esté. Dicen que si lo eligen a uno, le envían un nuevo ambiente de sueño cada noche. En cada uno de estos entornos ajustan cuidadosamente varios factores ambientales que piensan que podrían mejorar la calidad del sueño. Uy, son 6,417,000 pesos. Canario, o sea, este trabajo para usted que no duerme sería una buena opción, o para mí también, que duermo mucho. Antes no le pagan porque no puede dormir. Porque para, o sea, si lo que quieren probar la calidad del sueño, le iría bastante bien. 9:52, tengo la línea a Juan. Juan Manuel, ¿cómo estás? Ay, caramba. Hola, Juan, ¿me oyes ahí? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, Juan, es que estamos hablando esta mañana aquí, el güey acaba de contar la noticia, pues, de Andrea Cortés Guarín, esta agente de la policía transgénero, que no solamente su cuerpo tiene apariencia femenina, sino que ahora ha decidido realizarse una cirugía que no sabíamos, yo no sabía, creo que muchos aquí no sabían tampoco, que se puede realizar, que es para cambiar la voz. Y preguntamos si es la única manera y pues nos dicen que también con el tema de las hormonas. ¿Nos cuentas tu experiencia? Sí, lo que pasa es que a nosotros los hombres trans, al aplicarnos las hormonas, las cuerdas vocales se nos engruesan. Por esa razón se nos cambia la voz. Para las mujeres es un poco más complicado porque como las cuerdas vocales son gruesas, que se vuelvan delgadas, es muy difícil. Por esa razón, se hace la cirugía para ellas. Para nosotros no. Perdón, Juan, no te entendí mucho. A ver, para un hombre trans, ¿es más complicada la cirugía? No, nosotros no tenemos cirugía de cuerdas vocales por la razón de que las hormonas hacen que nuestras cuerdas vocales se engruesen y tengamos la voz masculina. Para las chicas trans es más complicado porque ya que sus cuerdas vocales son gruesas, volverlas delgadas es imposible. Así que para ellas existe la cirugía de voz. Es más fácil, o sea, que yo, que se me vuelva aquí la voz mucho más gruesa a que se me vuelva más delgada, ¿sí me entiendes? No te escucho. Ajá. El procedimiento con las hormonas requiere algún tiempo, una cantidad de uso, un tipo de hormona especial. Ya el endocrino es el encargado de indicar qué hormonas, cuánto tiempo. Cada cuerpo es diferente. Entonces, por esa razón se les pide a las personas que quieren comenzar el tránsito, vayan al endocrino, porque es muy importante. Ya con el endocrino te dice, no, tú tienes medicamento para cada mes, o a algunos nos toca cada 3 meses y sucesivamente. Pero eso es para toda la vida, ¿no? Estamos aquí hablando del caso de Andrea, porque su apariencia física es perfectamente la de una mujer. Es decir, digo, ya en ese sentido no, pues, tendría mayor inconveniente, piensa uno. ¿Qué tan frustrante o complejo puede ser tener la apariencia que quiere de una mujer, pero su voz no? ¿Resulta muy incómodo? Bastante. Para las chicas muy frustrante, porque ellas quieren, o sea, ellas son más mujeres que las mujeres, perdón por decir eso, pero claro, es súper importante, así como para nosotros los hombres es muy importante lo de la barba, lo de la voz, en los músculos, para ir a la altura, porque la mayoría de hombres trans somos chiquitos. Para las mujeres trans es muy importante la voz. Y uno podría pensar, Juan, que el top o lo más que quisieran es incluso el tema de la cirugía de cambio de sexo. No, la resignación de sexo, no es tan importante como por ejemplo los senos o su rostro femenino, su voz femenina, no. ¿Pero hablas en el caso tuyo o se tiene la sensación de que es general? Es sensación, por lo que he hablado con mis amigas trans, lo que se habla nuevamente es de que no es tan importante, para algunas sí, para otras no. Ajá. ¿Es muy costosa esa cirugía? Sí. Tengo entendido que sí es costosa, pero ya la EPS las están cubriendo. Ah, bueno, esa noticia, no sabía que asumían ese costo las EPS. Sí, ya lo están cubriendo. Sí, que hay un protocolo que es endocrino, psicólogos, sí. Pero sí. Bueno, Juan, primero agradecerte mucho tu colaboración, a aportar esta mañana en este tema, y te agradecemos mucho que nos escuches. Bueno. Vale, listo. Dale, chao. 9:57 minutos. Estamos en La Mañaneta, La Mañana por Radio Planeta. Al aire, La Mañaneta, La Mañaneta. La Mañaneta. Radio Planeta, Radio Planeta. Otra cosa, perdona los inconvenientes y demoras. Te confundías de persona, no doy amor por conveniencia, te equivocas. Y no te niego, por un rato fue muy bueno. Y no te niego, de momento fui feliz. Y aunque pensé que lo que diste Radio Planeta, sincero, Radio Planeta, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir con lo que te di. Tal vez buscabas otra cosa, no doy